Tenía mucho detenido en el suelo panza abajo, Kitty, yo venía solo, no lo acompañaba el sapo. Querían dinero y alhajas y lo que hubo fue balazo. La pistola venía oculta en la troca en que viajaba, le bajaron 2 millones, la esclava venía sellada. Querían mocharle la mano pa' ver si así la entregaba. No voy a perder la mano, me sirve más que esa joya. Ah, debajo del asiento se encontraba la pistola. Pensó el Quitillo al tentarla, se va a poner fea la bola. Eran 3 los asaltantes y alcanzó a tu parador, pero el otro que faltaba 3 tiros le disparó, pero al echarse a la fuga desde el suelo lo tumbó. Herido como se hallaba, le montó a su camioneta con rumbo hacia Culiacán para ver si se salvaba. Al llegar a la Cruz Roja, la vista se le nublaba. Pongan cuidado, señores, por esos caminos reales, con los retenes fantasmas, como el que cayó González, porque eran 3 alimañas. La cárcel no fue pisada.